hoy no vamos a amanecer. Vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerró y los chinos habla ahora. Vamos a pegar unos frises. Qué locura vamos a tener. Trae el cambio, yo traigo las rochas. Que si están encabiadas en escocalturas. Qué mientras vamos a tener. Saquemos los cuadros de la vereda. Pa' ver un par de vinos que el sol está que pega. Bailando en corpiño, las negras en cuero amanecidas un domingo. Oh, las chicas en la pista de tangana, y en la calle suena hasta mañana. Los notas locos suben y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los parlantes de la vereda. Abran un par de pinos que el sol está que pega. Todas las rochas bailando en corpiño, las negras en cuero amanecidas un domingo. No, no, no. Hoy no vamos a amanecer, vamos pa' mi rancho que siga la joda. El baile ya cerré, los chinos abre ahora. Vamos a pegar un oficio. Oh, qué locura vamos a tener. Traete el escabio, yo traigo a las rochas. Que si están escabiadas, se despojan todas. Qué fiesta vamos a tener. Saquemos los parlantes a la vereda. Habrán un par de pinos que el sol está que pega. La rocha bailando en corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, las chicas en la pista entrancada, y de la calle toca hasta mañana. Los notas locos suben y no paran. Aran, aran, aran, aran. Saquemos los parlantes a la vereda. Habrán un par de vinos que el sol está que pega. Toda la rocha bailando en corpiño, los negros en cuero amanecidos un domingo. Oh, y esto es cumbia callejera. De la calle, de la calle. ¡Récord!